ver el grito de todas las mujeres presentes esta noche. Esto dice así. Sé que me enamoré, ya caí perdida sin conocer que al salir el sol como y la mano arriba duele reconocer, puedo equivocar si duele saber que sin ti es mejor, aunque al principio no me perdí como ver eso y siempre me hiciste como quisiste y lo cantan ustedes porque siempre. Que yo por ti en la vida daba, porque todo lo que empieza acaba, porque nunca tuve más.